mentiste. Yo nunca te he mentido. Pero me prometiste amor y nunca lo que ha pasado. En la vida siempre hay promesas, pero ¿sabes que no todas pueden ser cumplidas? Entonces, ¿por qué fingiste? No fingí, solo que ese tiempo ha terminado. ¿Para ti? Para ambos. ¿Y nuestras ilusiones? ¿Y nuestros sueños? Tus ilusiones, tus sueños. Muy bien, comprendo todo. Gracias y hasta siempre. Tú no comprendes nada. Gracias y hasta nunca. Esta es mi vida, como un cuento me pasó, que una princesa con sus ojos me embrujó, y al besarme muchas cosas prometió. Esta es mi vida y no es nada de ficción, que en un castillo de amargura me dejó, en un calabozo prisionero de su amor. Contra el dragón de sus mentiras yo luché. Encantada.